y los que quedan jugando basquetbol, un par de gringos que me dañan el paisaje, vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena, rompiendo mi casa para cobrar la quincena. Aquí nació mi maya, hasta mi bisabuela está en mi barrio. Yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela, que no te coja, que te va a meter con chancleta y palos de escoba. Así que no te me ponga majadero, porque yo vengo con apetito. Muy buenas tardes, estamos aquí en esto que es Aquí Ahora. Te estarán confundidos porque cambió la voz del conductor de este programa, pero le estamos haciendo el aguante a los compañeros Mónica y Tony, que son los que están a cargo de este programa, de esto que es Aquí Ahora. Vamos a tratar de ponerle la misma seriedad y el mismo énfasis que le ponen nuestros compañeros, y que un saludo muy grande también para los compañeros que nos están escuchando. Es un honor, es difícil llenar este lugar, porque esos dos compañeros lo hacen muy bien también, así que acá, contento de estar haciéndole el aguante. Te contamos, esto es Aquí Ahora, acá por la 90.5 Radio Rebelde, que tenemos un montón de informaciones. Estaba bueno para hacer este programa porque hay muchas cosas que se tienen que decir, hay muchas cosas que están pasando en la semana y con todo este tema electoral que se viene. Tenemos información, tenemos un montón de información, tenemos noticias insurgentes, que es uno de los bloques de Aquí Ahora. Tenemos la noticia de la semana también, tenemos quién es quién y tenemos América Nuestra, que tenemos un audio para compartir y el abrazo acá desde aquí, desde la Argentina y desde Rosario, para el compañero Hugo Chávez, que está pasando por un momento difícil. Vamos al primer temita musical, volvemos, le damos ritmo a este programa con la noticia insurgente. Cuando volvamos del tema musical, le vamos a estar contando de qué se trata. Vamos a tener una comunicación telefónica con una de las compañeras que nos va a detallar más a fondo, y es una de las artífices de esta noticia. Así que vamos a la música, compartimos la música aquí en esto que es Aquí y Ahora. Lo que se viene es la música, dale, dame. Ciudades gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón para que un juicio final, si ya estamos deshechos. Una explosión natural hará una gran selección. Ser parte de la especie que hoy te viola en un patético destino. No te libraste de nosotros, nuestra desidia fue por tenerte regalada. El creer que no vales nada está pariendo hijos ciegos, estás cansada. Aunque tus lágrimas saladas nos pueden ahogar, si quieres, los pocos que te aman no tienen fuerza. Como reliquias se pasean, solo paquetes de turismo son. No hay más amigos del sol, no hay más ofrendas. Solo este ataque Bueno, y así pasaba la música aquí en esto que es Radio Rebelde. Y si le hablamos de noticias insurgentes, tenemos esto que nació de una, no sé si una de las compañeras o... Es la biblioteca. ¿Le pasó algo al señor operador? Ah, no, no, como estaba mirando, perdón, ahí lo tenemos a Damián operando controles. Me olvidé de nombrarlo. Decíamos lo de la noticia insurgente, tenemos la inauguración de la biblioteca, pero para que nos cuente y más en profundidad de qué se trata la biblioteca, la tenemos a la compañera Anita Belmonte. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo andas? Buen mediodía. Sí, muy buen... ¿Cómo andas? Sí, tarde, mediodía. Bien, bien, aquí en Radio Rebelde de la 90.5. Contale a la gente de qué se trata lo de la biblioteca. Lo de la biblioteca. Así es. Bueno, la parte de la biblioteca surgió un poco desde la campaña de formación, que es también quienes organizan la formación de las patrullas rojas los sábados a la tarde. Y la idea fue traer a cada territorio películas, documentales, un poco de todo. Ahora cuando se acerquen van a ver que hay películas para niños, documentales. Y la idea era hacer, digamos, va a funcionar igual que una biblioteca, porque forma parte también de la textoteca, que es biblioteca, no es biblioteca. Y cuando se pueden acercar, hacerse socio y llevársela a su casa, o bien mirarla acá en el Centro de Formación Digital, si tienen ganas, y compartirla con otros. Así que un poco es esa la idea. Y como, a ver, un tirame de algunos títulos de algunas películas, por ejemplo. Algunos títulos. Y mira, a ver, me pongo a mirar un poquito acá. Tenés desde el Che Guerrilla, Che el Argentino, Bolivia para Todos, que son documentales acá de Latinoamérica. Después, no sé, ficciones como Radio Favela. Después documentales. ¿Y cómo puede hacer la gente para poder ver esas películas y para tener esas películas, digamos? Mira, a partir de la semana que viene se va acá en el Centro Cultural, cuando en los momentos que está abierto, van a poder venir a hacer sus socios y, digamos, el sistema de una biblioteca, poder sacarlas o llevárselas a su casa o mirarlas acá en el Centro de Formación Digital, y también en los horarios que está abierto y no esté ética, digamos, antes de las 6 de la tarde, si está abierto el Centro Cultural, pueden acercarse, que el salón va a funcionar como sala de lectura, también si quieren sacar libros. Mirá qué bueno también, biblioteca y también biblioteca. Biblioteca, así es. ¿Qué clase de libros hay ahí en la biblioteca, más que nada? O sea, si alguien tiene que hacer alguna tarea o algo parecido, hay libros. ¿Eh? Sí, hay desde manuales para escuela hasta, no sé, libros de historia, de ciencias naturales, hay mucha literatura, chicos, novelas. Yo creo que me voy a tener que hacer socio. Y sí, la verdad que sí. No estás todavía. Sí, tengo que hacerme socio. ¿Y cómo se hace socio? Digamos, la gente que quiera ir a hacerse socio, ¿qué tiene que llevar o cómo tiene que hacer? La idea es, bueno, va a tener cada uno un carnecito y van a estar en una de las compus los datos de esa persona, el nombre, dónde vive y eso. Y se la van a llevar y por un tiempo determinado después lo van a devolver para que otro compañero pueda leerlo o ver la peli y disfrutarlo también. La idea es seguir sumando material también para que esa, digamos, esa biblioteca y esa biblioteca crezca. Sí, que el que quiera, el que tenga por ahí algo que le parezca interesante compartirlo con otros, puede acercarlo. Seguimos en la campaña de buscar libros y sobre todo videos, si tienen ganas. También acercarlo, incluso van a estar en las computadoras, también van a estar guardados pelis o documentales para ver, que por ahí no están en formato de DVD, pero también va a ser para que todos puedan acercarse y verlo. Bueno, entonces la invitación ya está hecha, pueden ir a hacerse socio. ¿Cómo? ¿Los días? ¿Cuándo? Y va a ser a partir de la semana que viene que va a funcionar el Centro de Formación Digital y va a estar abierto y va a ser como en conjunto la textoteca con esto. va a arrancar todo. O sea, hacer un arranque masivo de todo, de todo. O sea, por ahí alguno que no quiera ir a la formación digital, por ahí puede ir a hacerse socio también. Sí, los momentos que está abierto el centro cultural, que se acerquen nomás y yo quiero ser el primer socio, así que en cualquier momento voy para allá y... Mira, la primer socio es Sarita. Oh, Sarita. Sarita. Bien, Sarita. Bueno, quiero ser el segundo. Bueno, Anita, muchas gracias. Hola, y bueno, la invitación está hecha. Dale, están todos invitados. Listo, gracias. Bueno, y así pasaba nuestra compañera Anita Belmonte contando un poco de la videoteca y biblioteca que se está inaugurando allí en el Centro Cultural. Y ahora que es la ética, la escuela del territorio insurgente. Y bueno, y toda la gente que tenga ganas de ver alguna película con contenido realmente valioso, puede ir a hacerse socio y retirar su película. Eso va a funcionar como una biblioteca de las que estamos acostumbrados algunos, o de las que están acostumbrados algunos. Yo nunca fui a una biblioteca, pero tendría que empezar. Esto fue la noticia insurgente. Vamos a la cortina musical y enseguida volvemos con más aquí y ahora por la 90.5 Radio Rebelde. Aquí haciéndole el aguante a nuestros compañeros Moni y a Tony también. Así que vamos, dame. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Cosas eran fácil como ayer, que mi madre preocupada se me daba por darme todo lo que necesitaba, y me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta aquí, por ella luchar hasta que me muera. Y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Peace. buenos tiempos, buenos tiempos para la bandada, de los que se amoldan a todo, con tal que no les falte de nada. Tiempos fabulosos, fabulosos para sacar tajada de desastres con sentido y catástrofes provocadas. Tiempos como nunca para la chapuza, el crimen impune y la caza de brujas. Corren buenos tiempos, buenos tiempos para equilibristas, para prestidigitadores y para sadomasoquistas. Silenciosa, la mayoría aguantando el chaparrón al pie de un cañón de papel maché, come el pan nuestro de cada día, con un culo así contra la pared, llorando en el mar, viéndolas venir, viéndolas pasar, pasar, pasar. Pero en buenos tiempos, buenos tiempos para esos caballeros, locos por salvarnos la vida, a costa de cortarnos el cuello. Tiempos fabulosos, fabulosos para plañideras, charlatanes, visionarios y vírgenes milagreras. Tiempos como nunca para echarle moro o sacar el coraje y pedir el socorro. Corren buenos tiempos, buenos tiempos preferentemente para los de toda la vida, para los mismos de siempre, para los mismos de siempre, siempre, siempre. Bueno, y así pasaba la música por esto que es aquí ahora por la 90.5 y estamos acá suplantando a los compañeros Mónica y Tony que se hicieron ausentes en este programa. Que no sé qué estarán haciendo, no tengo bien los datos ni el paradero de cada uno, pero le mandamos un saludo muy grande desde aquí, desde la 90.5 Radio Rebelde, se llenó de gente la radio. Ahora lo que tenemos y lo que se viene es las noticias de la semana. ¿Qué tenemos para hablar de la noticia de la semana? Hay un montón de cosas para hablar. Me están llegando mensajes por aquí. Mandame un saludo, Ro, dice, bueno, un saludo para Romina. Tenemos otro aquí también, que hizo la pelu. El programa está saliendo de 10. Quiero que me pases un tema de Capanga, el que tengas. Besitos, Jessy. Un besito para Jessy, que está ganando bien, pero estamos. Lo de la noticia de la semana, estábamos diciendo. Lo tenemos a Ponfati y a Rosy, que se están diciendo de todo. En vez de ponerse a pensar en alguna estrategia política o algún plan de política, se están diciendo un montón de cosas que no sé si vienen al caso, ¿no? De que se empiecen a decir. Creo que hay otras cosas para discutir, cosas más importantes para discutir, que ya estamos buscando. Creo que hay otras cosas para discutir y no quién obedece a quién y quién, digamos. Aquí ya lo tengo, ya está listo. Perdón. Bueno, dice metáfora en campaña. Y así es lo que dijo Rossi. Si querés gobernar la provincia, tienen que ponerse los pantalones largos. Esto lo ironizó Rossi. Se lo dijo a Bonfatti. Y Bonfatti también le contestó. Dice, ahora que recorre la provincia, se muestra, ve nuestras realizaciones. Diciéndolo de, digamos, porque Rossi afirma y dice que Bonfatti está debajo de la pollera de Hermes Wiener, que es el presidente o el candidato a presidente de la nación. Y fue así. El pedido de Agustín Rossi a Antonio Bonfatti para que salga debajo de la pollera de Wiener pegó en la Casa Gris. Bonfatti contestó que la única pollera en la que siempre se metió fue la de la madre. También ahí le está errando, porque da cuenta de que es, al final fue un pollerudo, pero no importa. Esto es así. Vamos a ponerle seriedad a esto. Y así dijo, la única pollera que conozco es la de mi madre, afirmó Bonfatti. Y deslizó que su rival está nervioso y agresivo porque es la, porque en la encuesta de intención de voto, digamos que Bonfatti le lleva 9 puntos de ventaja. Y bueno, Dan Wiener salió a defender a su candidato, porque digamos, este fue un candidato puesto por Wiener y se está generando ahí una discusión que creo que no tiene sentido tampoco. Y Wiener salió a decir, si quiere, lo que Wiener salió a decir fue, dice, también se sintió dolido con esto, se sintió aludido con esta, con esto de que dijo Rossi de que, de la, digamos, de que salga debajo de la pollera de Wiener Bonfatti. Y Wiener dijo, no soy irlandés, nunca usé pollera, ironizó también el candidato a presidente de la nación y definió que al elegido, que, perdón, se me está metiendo gente al estudio y me desconcentra, y defendió al elegido para sucederlo en diciembre. Bonfatti tiene su propia identidad y ganó prestigio con su trabajo en salud pública. Fue lo que dijo el actual gobernador y candidato a presidente Hermes Wiener tras todo lo dicho por Rossi y toda esta discusión que se genera. Creo que el 16 de diciembre vienen aquí a Rosario a debatir Bonfatti, Rossi y todos los candidatos a gobernadores por Santa Fe. en el cual también va a estar, digamos, Miguel del Cel, que no sé qué papel estará cumpliendo ahí, pero también lo invitaron a debatir a aquí en Rosario. Esto se dio por Canal 5, creo, La 8 y La Capital, que fueron los organizadores del debate. Hoy estuvieron debatiendo los candidatos a intendente. Estuvo Caballero, La Fame, estuvieron todos ahí. Hubo tres que estuvieron debatiendo. No lo pude ver porque estuve ocupado, la verdad me hubiese gustado verlo. Pero así están las cosas en las noticias de la semana, las discusiones y los entredichos entre Bonfatti y Rossi. Rossi y Bonfatti se están tirando con todo. Creo que se tienen que dedicar un poco más a contar el plan que tiene Bonfatti. Ya tenemos claro el plan que tiene, creo que va a seguir con la misma lógica de Wiener, porque en un cierto punto tiene razón Rossi de que está bajo la pollera de él. Esto fue la noticia de la semana aquí en esto que es Aquí y Ahora por la 90.5. Compartimos más, creo que se tienen que debatir y se tienen que dedicar a decir otras cosas y no esto, digamos, esto de conventillo, de que vos responde a esto, responde a aquel. Creo que no va más, creo que hay que empezarle a poner seriedad a esto y que cada uno empiece a presentar su plan político para Santa Fe, porque realmente, digamos, tienen que llevar una provincia adelante. Así que, muchachos, dedíquense a otras cosas, déjense de pelear entre ustedes y empiecen a presentar sus planes políticos y qué es lo que tienen para Santa Fe. Esto fue la noticia de la semana. Tenemos más noticias, tenemos América Nuestra y después se viene ¿Quién es quién? Ya se lanzó digamos los candidatos a presidente, ya están lanzados, pero eso lo vamos a hacer en el próximo bloque. Y ahora sí, compartimos un temita musical más. Venimos y seguimos con esto que es Aquí Ahora por la 90.5 Radio Rebelde. Es difícil ocupar este lugar, así que dale. Amanecí con ganas de pegar el más pesada. Recuerdo Bueno, si así pasaba la música en esto que es aquí ahora por la 90.5 Radio Rebelde, y seguimos con otra sección de este programa que se llama ¿Quién es quién? Que también... Perdón, me estaba haciendo señal. Está bien. En este bloque que es ¿Quién es quién? Se llama candidato a elecciones primarias. Ya se dijeron, ya se presentaron la lista para presidente. Cristina tardó ya a último momento, a última hora. Cierran la lista y Cristina Fernández de Kirchner esperó hasta último momento para anunciar a su vicepresidente. Cómo quedaron las listas de candidatos ya se las vamos a estar dando, pero también sorprendió a un montón de gente el candidato de Cristina de Kirchner. Aquí tenemos la lista de las elecciones primarias y los, digamos, están los partidos políticos y cada candidato por cada quien. Una sorpresa bastante grande fue la de Amado Vudú, que fue elegido por la presidenta en un acto que creo que también sorprendió a Amado Vudú, al ministro de Economía, que lo sorprendió porque tampoco se esperaba que sea él el que acompañe en la lista a nuestra presidenta. Creo que sorprendió a toda la gente, a todos, porque yo también me sentí sorprendido, y más que nada a él, porque no sé si se lo habrá consultado antes del acto, o en algún momento se habló de que él podía o tenía la posibilidad de ser el vicepresidente el vicepresidente de Cristina. Se hablaba de sangre joven, está bien, Vudú es joven, digamos, dentro de todo es joven, pero también se habló de que necesitaba, como con esto de que se reactivó la militancia juvenil de jóvenes en los partidos y como que los jóvenes están siendo más partícipes de lo que es la política, Cristina quiso poner una cara visible de alguien joven, digamos, como es Amado Vudú. No es joven, joven, pero ahí está. Steps from your heart. I'm two steps from your heart. Ecstasy's the divine necessity. Bueno, y ahora le damos las listas de los candidatos a presidente por cada partido. Frente para la Victoria, la tenemos a Cristina Fernández de Kirchner, que va de vicepresidente con Amado Vudú, que fue una sorpresa para toda la gente, y creo que también para el mismo partido, para su entorno y para lo que es todo el Frente para la Victoria, creo que se sorprendieron bastante también. Inclusive el mismo Amado Vudú. Unión para el Desarrollo Social, aquí lo tenemos a Ricardo Alfonsín Jr., y Javier González Fraga, que va a ser su vicepresidente. Candidato a presidente, Ricardo Alfonsín. Javier González Fraga, Unión para el Desarrollo Social. Unión Popular. Unión Popular, y escuchen este nombre, que no sé hasta dónde será una Unión Popular. Eduardo Duhalde y Mario Das Neves. Dos personajes bastante... quedan que hablar. Compromiso Federal, lo tenemos a Alberto Rodríguez A, José María Bernet, que va de vicepresidente. Frente Amplio Progresista, y aquí lo tenemos a nuestro gobernador querido Hermes Wiener, y a Norma Morandini, que van por el Frente Amplio Progresista. Apuestan al progreso, dice. La Coalición Cívica, escuchen esto, Coalición Cívica, Elisa Carrió, Adrián Pérez. Elisa Carrió presidenta, Adrián Pérez vice. Proyecto Sur, Alicia Argur, a ver si me sale bien este apellido, Alicia Argur Nedo, y Jorge Cardelli, que eso también va como presidente. Acá no vemos a nadie del PRO, que no presentó candidato a presidente ni a vice. Ya se la veían venir, me parece. Pero bueno, esta es la lista de candidatos a presidentes que hay. Vamos de nuevo, Frente para la Victoria, Cristina Fernández de Kirchner, presidente. vicepresidente Amado Vudú, Unión para el Desarrollo Social, lo tenemos a Ricardo Alfonsín Jr. como presidente, como candidato a presidente, y vicepresidente Javier González Frag. Unión Popular, Eduardo Dualde, presidente, candidato a presidente, y Mario Das Neves, vicepresidente. Compromiso Federal, Alberto Rodríguez A. y José María Bernet. Frente Amplio Progresista, lo tenemos al doctor Hermes Wiener y a Norma Marandini, vicepresidente. Coalición Cívica, Elisa Carrió y Adrián Pérez. Proyecto Sur, Alicia Argur, ahora, oh, qué difícil el apellido, Argurnedo, y Jorge Cardelli, que son los candidatos. Estos son los candidatos. ¿Quién es quién? Ahí ya lo tenemos. Esto es ¿Quién es quién? El bloque donde te contamos cómo vienen las elecciones y para dónde vas y los candidatos. Cristina, espera tu último momento. Creo que quiso hacer sufrir o quiso como emocionar a todos, digamos, los que vienen abajo de Cristina. Pero bueno, ahora sí, vamos a la música nuevamente y volvemos, que tenemos más información aquí, en esto que es Aquí Ahora, por la 90.5 de Radio Rebelde. Vamos, Dami, dale. Cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina. Cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina. Brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento. Tenemos nuestras reglas, nuestros propios mandamientos. Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Para romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas. Somos indisciplinados, todos los malcriados. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas. Somos indisciplinados, todos los malcriados. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Hoy vinimos a portarnos mal. Mal como un niño con su resortera. Mal como novia en despedida de soltera. Vamos a portarnos mal, pero con dignidad. Vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad. Somos diferentes, nada de lo que se espera. Como una naranja con sabor a pera. No somos clones, no somos imitaciones. Hoy vinimos a hacer lo que no se supone. Contar un cuento sin narrativa. Mirar el cielo, patas para arriba. Como los árabes que escriben al revés. Camina con la mano, saluda con los pies. Con el pie izquierdo empieza el día. Levanta tu cerveza a brindar por la anarquía. Mamá huevazo, vuela sin techo. Defiende tu derecho de hacer lo que no has hecho. Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas. Somos indisciplinados, todos los malcriados. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas. Somos indisciplinados, todos los malcriados. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Bueno, y así pasaba la música aquí en esto que es Aquí y Ahora, por la 90.5 Radio Rebelde, y estamos llegando casi casi al final, pero no sin antes el último bloque, que es América Nuestra. Hugo Chávez anunció que se recupera de una lesión cancerígena. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció este jueves en un mensaje difundido desde La Habana que se está recuperando satisfactoriamente de una lesión cancerígena y aseveró que continúa en la fundación, no, perdón, en las funciones del gobierno. Pero tenemos una parte, digamos, para compartir del anuncio que hizo el presidente Chávez, el presidente venezolano Chávez. Desde aquí, nuestro abrazo fraternal para el compañero Chávez. A ver si lo tenemos, Dami, cuando lo tengas preparado, me avisas. Tenemos el audio y tenemos el, digamos, el mensaje que dio Chávez. En el mensaje transmitido en cadena nacional en Venezuela, el mandatario también explicó que la detección del cáncer fue posterior al diagnóstico emitido el pasado 10 de junio, cuando en Cuba tuvo que ser operado de manera urgente debido a una, a ver, absceso pélvico. Está dicho en términos médicos que no será, no sé lo que será. Tenemos el audio, Dami. A ver si tenemos una parte del mensaje que había emitido el jueves pasado el primer mandatario venezolano, el compañero Hugo Chávez. Fue en este continente, o ha sido nuestro continente, el inmenso territorio donde han brotado con mayor fuerza los movimientos sociales que están comenzando a cambiar el planeta, porque este mundo ha comenzado a cambiar y nadie podrá detenerlo. América Nuestra, la dignidad de un continente. Bueno, tuvimos un pequeño problemita técnico aquí, ahí, allí, del otro lado está Dami, o ahí está Dami, tratando de ponerle todo la mejor onda y haciendo todo lo posible para que esto salga bien. Ahora sí, tenemos el audio de Chávez y el anuncio de Chávez que había hecho el jueves pasado. Dale, Dami. Mensaje al pueblo venezolano. Yo espero mucho del tiempo. Su inmenso vientre contiene más esperanzas que sucesos pasados. Y los acontecimientos futuros han de ser superiores a los pretéritos. Simón Bolívar. El tiempo y sus ritmos, el tiempo y sus mandatos, el tiempo y sus designios, como está señalado en el Eclesiastés, me llevan hoy a leer este comunicado a la nación venezolana y a la opinión pública internacional. Muy pendientes, como sé, han estado de la evolución de mi salud desde que hace varias semanas comenzó a dar muestras evidentes de deterioro. Después de la excelente gira que hicimos por Brasil y Ecuador entre los días 5 y 7 de junio próximo pasados, llegamos a la Cuba solidaria de siempre para concluir la jornada con la revisión y firma de nuevos acuerdos de cooperación. Confieso que, desde el punto de vista de mi salud, solo tenía previsto hacerme un chequeo en la rodilla izquierda, ya casi recuperada de aquella lesión de comienzos de mayo. A lo largo de toda mi vida, vine cometiendo uno de esos errores que bien pudiera caber perfectamente en aquella categoría a la que algún filósofo llamó errores fundamentales: descuidar la salud y además ser muy renuente a los chequeos y tratamientos médicos. Sin duda, qué error tan fundamental. Y sobre todo en un revolucionario con algunas modestas responsabilidades como las que la revolución me vino imponiendo desde hace más de 30 años. Sin embargo, ya en La Habana, cuando caía la tarde del miércoles 8 de junio, allí estábamos de nuevo con Fidel, con aquel gigante que ya superó todos los tiempos y todos los lugares. Seguramente no fue difícil para Fidel darse cuenta de algunos malestares que, más allá de mi rodilla izquierda, yo había venido tratando de disimular desde varias semanas atrás. Me interrogó casi como un médico. Me confesé casi como un paciente. Y esa misma noche, todo el inmenso avance médico que la Revolución Cubana ha logrado para su pueblo y una buena parte del mundo, fue puesto a nuestra plena disposición, iniciándose un conjunto de exámenes de diagnóstico. Fue así como se detectó una extraña formación en la región pélvica que ameritó una intervención quirúrgica de emergencia ante el inminente riesgo de una infección generalizada. Eso fue el sábado 11 de junio, muy temprano en la mañana, algunas horas antes del anuncio que fue leído al país y al mundo y que ha desatado tantas manifestaciones de solidaridad que no dejan de emocionarme a cada instante. Luego de aquella operación, que en principio logró el drenaje del absceso, comenzó un tratamiento antibiótico intensivo con una positiva evaluación. Corrijo, con una positiva evolución que trajo una notable mejoría. Bueno, y así era un poco lo que estaba contando el compañero Chávez de su afección y el encuentro con el cáncer, digamos, que si bien está ya detectado y está bajo tratamiento, creo que estaba bueno que salga a contárselo al pueblo venezolano. Se lo vio medio desmejorado y en la forma de hablar también se lo vio como, no sé si triste o como quien diría, medio bajoneado. Pero bueno, desde acá, desde Radio Rebelde 90.5, desde Rosario y Argentina, el abrazo fraternal con el compañero Hugo Chávez y que se mejore. Estamos llegando al final, tenemos algunos anuncios. Hoy sábado a las 22 horas arranca la Peña Semillera en el Centro Cultural Cosmopolita. Esto es Fraga 1030, 1030, es más o menos a la altura de Mendoza, al 6400 por ahí. Las anticipadas están 20 pesos. Podés ir a ver, ahí va a estar tocando La Semilla y Sus Narices, presentando el CD Pueblo Andando. Así que estaremos allí seguramente. Así que un abrazo también para todos los compañeros de la, a todos los amigos de La Semilla y Sus Narices. Estamos llegando al final, llegamos al final. Esto es todo por hoy, espero que les haya gustado. No sé si lo habré hecho igual que nuestros compañeros, que mis compañeros Moni y Tony, pero desde aquí tratamos de ponerle toda la seriedad y toda la mejor onda para que esto salga como si lo estuvieran haciendo ellos. Así que muchas gracias, un saludo a Tony, a Tommy, a Tony y a Moni. Gracias Damián por operar. Esto fue todo aquí ahora, el sábado que viene estarán sus originales conductores. Así que un saludo muy grande. Esto fue aquí ahora por la 90.5 Radio Rebelde. Me despido así, nos vemos ahora a las 5 de la tarde. Cuando digamos que estamos haciendo la mezcla, así que chau, dale. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando.